Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Señor presidente, desde que asumí en el 2015, decidimos dejar atrás una etapa de confrontación con el mundo y desarrollar una inserción internacional inteligente en un contexto global complejo, claramente complejo, de incertidumbres y crecientes tensiones geopolíticas. Decidimos asumir una responsabilidad y hacer el aporte al fortalecimiento del multilateralismo y la gobernanza global. Esto se vio reflejado en la conferencia ministerial de la OMC, en la cumbre de líderes del G20 y en la conferencia de la ONU sobre cooperación sur-sur, desarrolladas en la Argentina en los últimos 3 años. 3 hechos que instalaron a la Argentina en el mundo y al mundo en la Argentina, donde demostramos nuestra capacidad de colaborar en la construcción de un orden internacional que nos contenga a todos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este Una Buena, el periodístico de Radionauta. Aquí desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez estamos transmitiendo y vamos a acompañarlos, acompañarlas hasta las 10 de la mañana en esta cálida mañana de miércoles, 16 grados en La Plata, la región, quizás también en el país, no, bueno, quizás en el sur o en el norte haga algunos graditos más, algunos graditos menos. La humedad es del 59%, los vientos solamente 8 kilómetros por hora, ninguna posibilidad de precipitación. Me imagino que el sol que ya brilla sobre la ciudad de La Plata es una prueba fehaciente de eso. Son las 8 y 14 de la mañana y estamos arrancando otra vez, así, con todo el panorama climático completo. ¿Cómo te va, Dayana Melón? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Laureano? Muy buenos días. Buenos días también, entonces, detrás del vidrio, a Tamara Camparo, que nos acompaña todas las mañanas de miércoles. Nehuen Alegretti, desde algún lugar del éter de la ciudad, en la preproducción de este programa. Y Saba Schulman, que ya está arribando a nuestros estudios también, nos va a estar acompañando en la producción. Y escuchábamos a Mauricio Macri. Tanto se habló de la ONU en estos días con todo el aluvión de críticas y de críticas desde algunos sectores y de alabanzas desde otros sectores a esta joven sueca, si no me equivoco, Greta. El apellido es impronunciable, así que no lo vamos a decir al aire, pero que estuvo dándoles cátedra sobre cambio climático a los líderes de los principales países que integran la Organización de las Naciones Unidas, y planteando un debate un poco más interesante de los que se dan en el marco de estas reuniones, ¿no? Sí, planteando debates seguramente mucho más interesantes que los que da el propio Mauricio Macri. Uno recuerda estadistas de la talla quizás de Nelson Mandela y escucha a Mauricio, ¿no?, dando sus discursos, su último discurso seguramente en aquel escenario mundial, hablando de la inserción inteligente de Argentina en el mundo y del mundo en la Argentina. Bueno, extraño al menos ese concepto, ¿no?, de inserción en el mundo. que tiene Mauricio Macri, sobre todo porque la mayor inserción en el mundo de la Argentina fue pidiendo dólares. O dejando entrar el agronegocio. O dejando entrar las exportaciones, el agronegocio y el resto de las exportaciones de manera indiscriminada, cosa que ha golpeado muchísimo la economía interna. Sí, no solo la economía interna, también... se habló muchísimo de cambio climático, uno de los factores fundamentales en la producción de cambio climático, en el calentamiento justamente del mundo, está vinculado a la producción de agronegocios, a la producción de commodities a gran escala, a la utilización de pesticidas, de agrotóxicos. Y entonces hablar de la inserción inteligente de Argentina en el mundo, que necesitábamos abrirnos, también da cuenta de su desconocimiento de los factores que generan el cambio climático, ¿no? O de los factores que pueden incidir en el calentamiento global. Sí, de alguna manera los bloques regionales son los que garantizan una negociación conveniente para la región de intercambio de materias primas y de productos manufacturados. Bueno, no es lo que ha hecho ni Mauricio Macri ni gran parte de los presidentes y presidentas de la región. Todo lo contrario, han destruido espacios comunes y las negociaciones han sido más bien bilaterales, favoreciendo los intereses de Estados Unidos y del resto de las potencias mundiales. Pero no fue a eso Mauricio Macri. Tenía otro objetivo de fondo mucho más importante y era la negociación con las autoridades del FMI. Seguir mendigando. Negociación no, iba a cambiar el término, es un ruego ya a esta claro, altura. Claro, es un mendigando, por favor, denme plata. Es un ruego de los famosos 5.400 millones de dólares que el FMI todavía tiene comprometidos en el programa financiero que había establecido con la Argentina. Hay distintas opiniones acerca de si ese acuerdo está caído o no está caído. Lo cierto es que desde el organismo internacional vienen retrasando ese desembolso, al menos por ahora, según parece, hasta después del 27 de octubre. Y hay quienes aventuran que puede llegar a ser hasta después del 10 de diciembre, cuando ya haya seguramente un recambio de las autoridades, al menos en el país. Así que vamos a ver, hubo una reunión, por supuesto, de la que participó Hernán Lacunza, el ministro de Hacienda del país, y lo que dijeron al salir de esa reunión, de la que también participó sorpresivamente, porque no estaba, digamos, dentro de, al menos, la agenda presidencial, participó Macri, salió y dijo... Hablamos sobre la marcha del programa, eso dijo el ministro Lacunza. Macri simplemente dijo que había sido una buena reunión, palabras más, palabras menos. Lo cierto es que no quedó nada claro y que lo que dijo el ministro Lacunza es que una nueva misión argentina va a asistir al Fondo Monetario Internacional el 14 de octubre, muy, muy pocos días antes de los comicios del 27. Sí, también esto se da en el marco de que el FMI pareciera ser que le dio la espalda le dio la espalda a Mauricio Macri, porque si bien previo a las elecciones continuaba apoyando la gestión presidencial y continuaba tirándole flores a las reformas que se habían llevado a cabo en el marco de los pedidos del FMI por parte del actual gobierno, en las últimas semanas algunos integrantes del FMI o ex integrantes como Christine Lagarde salieron a decir que en Argentina algunas políticas habían fallado, que otras no se habían llevado adelante, y responsabilizando al gobierno efectivamente por lo que estaba sucediendo en materia económica en el país. Nos apuraban para terminar sí o sí el lunes, fue una de las declaraciones de uno de los trabajadores que integraba la obra, que tuvo un fatídico y no tan fatídico, digamos, porque cuando hablamos de fatalidad tal vez hablamos de azar, y no parece ser lo que sucedió ayer en el derrumbe en el aeropuerto internacional de Ezeiza, de un andamio que cayó de 16 metros, estamos hablando de unos 5 pisos, y que dejó el saldo de una muerte y heridas a otras 13 personas en el aeropuerto de Ezeiza, y alguna de las características de contratación de la empresa y del vértigo que se le impuso a la obra por la agenda electoral, bueno, se nos empiezan a hacer trágicamente conocidas. Sí, y justamente desde la UOCRA, el sindicato que reúne a los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, salieron a manifestar que ya la obra había sido previamente denunciada por incumplimientos en las medidas de seguridad. Y el 13 de septiembre pasado el Ministerio de Trabajo ordenó la suspensión tras realizar una inspección por determinadas medidas de irregularidades que se estaban llevando a cabo. Finalmente se continuó con la construcción de esta obra en el aeropuerto de Ezeiza. Sí, la inauguración estaba prevista. En realidad ya empiezan a surgir, digamos, algunas voces, sobre todo de los trabajadores que estaban participando de la obra. Se decía que tenía más o menos un plazo razonable de 3 meses para terminar, pero el interés del gobierno era que el próximo lunes, el lunes 30 de septiembre, pudiera ser inaugurada, porque asistiría el presidente, justamente Mauricio Macri, a cortar la banda y dejar inaugurada esta obra, que es le llaman un Zeppelin, es una estructura de partida de los aviones, era una estructura de hierro muy, muy, bueno, muy compleja, muy, muy grande, y al parecer las medidas de seguridad empezaron a no cumplirse, se trabajaban incluso de noche las 24 horas, y lo que dijeron, y se pudieron ver también circular algunos videos ayer que se viralizaron, es que estaba trabajando a toda marcha, no resistió las máquinas que se metieron, la cantidad de hombres que se metieron, se cayó el andamio y lo que produjo fue la muerte de uno de los trabajadores, y como decíamos, de apellido Bulacio, y como decíamos, José Bulacio, el capataz, y 13 heridos graves, algunos de gravedad. Sí, justamente la UOCRA, otra de las cosas que salió a decir ayer, que una de las denuncias fue presentada contra la empresa TGLT, uh-huh. Que justamente es una empresa que surge a partir de la fusión con Caputo Construcciones, una empresa muy nombrada en el marco de este gobierno por pertenecer a... Nicky Caputo, el amigo del alma... El amigo presidencial. El amigo del alma de Mauricio. Inclusive el fin de semana se conoció la noticia, una noticia más de tinte, o sea, de las noticias rosas, pero que se había casado el hijo de Nicolás Caputo, y que justamente tanto el presidente como su compañera habían estado presentes en este casamiento, lo que da cuenta de los lazos de amistad que existen entre esta persona y el presidente. Y justamente esta fue una de las empresas que ha recibido muchísimas obras públicas, ha ganado la licitación de muchísimas obras públicas durante este gobierno, y que es una de las empresas vinculadas a la construcción que se está llevando a cabo en el aeropuerto de Ezeiza. Sí, la obra estaba a cargo de Aeropuertos 2000, del empresario Ernesto Urnequian, pero muchas de las empresas que trabajaban eran subcontratadas, como en el caso de la empresa que mencionábamos, que el año pasado justamente le había comprado las acciones a Nicolás Caputo, a su empresa, que, como bien sabemos, ha sido favorecida con muchísimas de las obras públicas que este gobierno ha llevado adelante. Y ayer se anunció con bombos y platillos, como si fuese una gran victoria, un bono de 5.000 pesos para empleado, para trabajadores y trabajadoras del sector privado. Pero bueno, ya obviamente desde algunos sectores comenzaron a surgir críticas por la insuficiencia de estos 5.000 pesos que no llegan a cubrir lo que la inflación ha golpeado los salarios reales de los trabajadores y de las trabajadoras en estos meses en los que la inflación se ha disparado. Pero bueno, el gobierno lo ve como una victoria. El acuerdo por este bono de 5.000 pesos salió a anunciarlo como si fuese eso, como si fuese una victoria. Sí, completamente. Y cuando uno empieza, siempre recomiendan empezar a ver la letra chica, ¿no es cierto? Cuando se conocieron los detalles del decreto que se presentó, del acuerdo que se presentó entre los representantes del gobierno y las cámaras empresarias. Bueno, hay algunos artículos, digamos, un poco polémicos, ¿no? Controversiales. El artículo 3, por ejemplo, básicamente plantea que la suma de los 5.000 pesos a los que se someten, digamos, los empresarios, simplemente son compensaciones de las próximas revisiones salariales que los empleadores van a tener que hacer. Es decir, un adelanto de futuros aumentos. Básicamente es lo que se está planteando en este bono de 5.000 pesos. Por supuesto, desde la CAME y algunas otras entidades, como vos marcabas, la Confederación de la Mediana Empresa, insistieron en la necesidad de que por lo menos el pago pueda negociarse en 5 cuotas. Sí, parece ser que esta es una medida que tiene solo un fin electoral. Se está planteando el bono de 5.000 pesos, pero si se da en este marco, prever, o sea, en que sea algo ante futuras revisiones salariales, bueno, tiene el sentido de que el bono llegue previo a que la gente vote y que posteriormente van a tener que sufrir el enfrentar la inflación que continúa en crecimiento sin tener un marco mucho más cómodo, por decirlo de algún modo, porque bueno, dado que esto se está planteando, bueno, los empresarios lo van a dar, pero a concesiones futuras. Sí, Ricardo Diab, vicepresidente de la CAME, como decíamos, dijo precisamente que no es un bono de 5.000 pesos, sino que es una recomposición salarial a cuenta de futuros, no remunerativa y a pagar en cuotas. Bueno, y en el país de Cambiemos, la titular de la Oficina Anticorrupción tiene que explicar algunas cuestiones en causas judiciales. Sí, parece un chiste que justamente sea la Oficina Anticorrupción quien tenga que dar explicaciones, pero bueno, esto también se da cuando queda al mando de una oficina de estas características una persona que en el pasado ha dicho frases como que está perdidamente enamorada del presidente. Muy amorosa. Que no corresponde que investigue al presidente, ha salido a decir también, bueno, y ahora justamente tiene que dar explicaciones de por qué no se investigó nada durante su gestión justamente al gobierno de Cambiemos. Sí, digamos, convengamos que la Oficina Anticorrupción debería ser ocupada uno de los cargos que es ocupado por la oposición, ¿no? Claro. Cualquier lógica incluso del sentido común dice que la Oficina Anticorrupción y algunos organismos que son de control de los actos de gobierno deberían estar ocupados por representantes de la oposición, sea cual fuere la oposición al gobierno de turno, digamos. En este caso, Laura Alonso no solamente no representa a una fuerza opositora, sino que había sido, como vos decís, una militante muy identificada con Cambiemos, con el PRO, Y lo dijo ella, con sus propias palabras, que no iba, que la Oficina Anticorrupción no iba a investigar o no se iba a encargar de investigar a los conflictos que tenía el gobierno. Me acuerdo cuando los empresarios estaban de los dos lados del mostrador, de la administración pública y de las empresas, y ella simplemente recomendaba, bueno, deleguen la firma, no sean tontos, no aparezcan ustedes firmando un decreto que va a favorecer a sus propias empresas. Si esto sucede, bueno, deleguen la firma en algún hombre de confianza de la empresa que no los coloque en este conflicto de intereses, ¿no? Como ella llamaba. Una frase muy poco afortunada para alguien que integra la Oficina Anticorrupción, porque eso no deja de ser corrupción, justamente delegar la firma, pero seguir ligado a la empresa que al fin y al cabo con tu firma no se está favoreciendo, es un poco, un tanto, éticamente es un tanto complejo, ¿no? Que justamente sea Alonso quien esté recomendando esto. En este caso el juez federal Enrique Lavie Pico la intimó a Laura Alonso, a la titular de la Oficina Anticorrupción, a que entregue la información que hace más de un mes le solicitó la Auditoría General de la Nación. No es que se la pidió, no sé, Alberto Fernández la información, sino la Auditoría General de la Nación, por datos de funcionarios nacionales que están siendo investigados por la justicia. Laurita Alonso parece que está un poco remolona, no quiere entregar la información y lo que hizo el juez fue intimarla, emplazarla a que lo haga en los próximos 15 días. Y en el marco de la situación de crisis alimentaria que se está viviendo en el país, afloran estas visiones oportunistas por parte de algunas empresas, en este caso Syngenta, que salió a decir, una empresa ligada al agronegocio, ligada a la producción de commodities agrarios, no de alimentos, salió a decir que si Argentina está produciendo harina, aceite y leche, y carne para 150 millones de personas, debería dar vergüenza que haya gente con hambre, y proponía destinar el 1% de esa producción a tratar de paliar esta emergencia alimentaria. Recuerdo un poco a esa campaña de soja solidaria que se dio allá por los 2000, en el 2001, cuando se dio la crisis, la fuerte crisis durante el gobierno de la Alianza, iba a decir de la Alianza, cambiemos de la Alianza. Pero... Sí, la soja surgió como la posibilidad de alternativa, digamos, de solucionar casi prácticamente el hambre en la Argentina. Sí, justamente ni siquiera se le puede decir alimento porque la soja transgénica no tiene ningún tipo no genera ningún tipo de nutrición buena, por decirlo de algún modo, y la realidad es que en ese momento sirvió para instalar la producción de soja en la Argentina, que no tenía una gran tradición en lo que es la agricultura, por lo menos en esta región del mundo, pero bueno, en ese momento y valiéndose de la crisis que afrontaba el país, fue una buena forma de instalar la producción de soja como una opción viable para los campos argentinos, y bueno, en este caso, empresas como Syngenta hoy están tratando también de aprovecharse de esta situación en la que el país está inmerso para continuar con sus campañas de producción de commodities, ¿no? Cosas extrañas que suceden en este país, siendo las 8:34 de la mañana. Seguimos adelante con una buena. We'll be right back. de vicio, el smog ronda en el circo, el smoking cae al piso. Presidente, llega el presidente, suga Numa, suga Numa. Le ruebas los servicios, decisión, superstición, operación, decisión. Presidente, llega el presidente. ¿Qué tenés más desocupación? Gente que antes no trabajaba y que ahora es más grande y sale a buscar trabajo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. De regreso en el aire de Radio Nauta, di una buena a las vías de comunicación para estrecharnos, acercarnos en esta mañana cálida de miércoles, el 221-670-5190, hablamos del WhatsApp, también nuestras redes sociales, página de Facebook Radio Nauta, nuestra cuenta de Twitter Radio Nauta FM y lo mismo de Instagram, Radio Nauta FM, para comunicarse con nosotros y nosotras. Y siendo las 8:38 de la mañana, llega la columna del señor Pedro Garay, la columna de política deportiva. No se confundan con la de los lunes, que es más de tipo resultadista y de las noticias más frescas del deporte, sino bueno, esta columna que en la que ahonda más lo grosso, el trasfondo del deporte, ¿no? Pedro, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Hoy, sí, en esta columna de política deportiva, como la hemos dado en llamar, quería compartir, charlar, discutir también con ustedes una cuestión que me viene preocupando, que es la Liga Femenina de Fútbol Profesional. Este fin de semana, en realidad desde el sábado hasta ayer, comenzó la primera edición de la Liga Profesional de Fútbol Femenina, o semiprofesional, habría que decir en realidad, porque cada plantel tiene 8 jugadoras profesionales, no todo el plantel. Ayer se jugó el Superclásico en la Bombonera, Boca goleó. Una anécdota, por favor, pasemos. No hace falta traer esa información. Acá, Pedro. Decía Dayana que los resultados se analizan los lunes, ¿no es cierto? Está bien, perfecto. También, bueno, ganaron Estudiantes y Gimnasia en su debut en esta Liga Profesional de Fútbol. Magdalena Sánchez, una de las impulsoras de esta liga, o digamos, cuya lucha comenzó un poco con lo que terminó en esta determinación de AFA de crear una liga femenina de fútbol, también marcó 2 goles ayer. Así que en definitiva una primera fecha feliz, con público en las canchas, Gimnasia jugó en el Bosque, como decía, ayer se jugó en la Bombonera, con televisación de los partidos. En definitiva, como decía, una primera fecha feliz, ¿no? Pero es solo el puntapié inicial de lo que es una creación impulsada del todo, diría, por una lucha, por por la confluencia de varios factores de lucha que terminan forzando la creación de la liga de parte de AFA. Digamos, hablo de, por un lado, la lucha local, ¿no? Por supuesto, Y por otro lado también una lucha que se dio a nivel mundial, que ha llevado a FIFA a decirle a las federaciones, bueno, es hora de crear el fútbol femenino. Perdón, no quiero dejar pasar algo que me llamó la atención y que no sabía realmente. Cada plantel decís que tiene 8 futbolistas profesionales y el resto no. Claro, claro, sí, sí. Es una creación, medio un Frankenstein que se forjó. Digamos, de alguna manera, AFA no le podía decir a los clubes, bueno, ahora tienen que tener planteles de fútbol profesional completos, porque de dónde saldría la plata. Ajá. Entonces planteó, bueno, hasta 8 profesionales. Hasta 8, incluso pueden ser menos. El club que quiere incluso no puede contratar a todo el plantel, sino que solamente tiene ese tope de 8. Sí, pero tiene que al revés. Ah, perdón. Bien, un mínimo de 8. Mínimo de 8, correcto. Ahora, ese dinero, ¿de dónde está saliendo hoy? Sale directamente desde AFA, ¿sí? Cuando se estipuló la creación de la liga en marzo, se hablaba de, bueno, AFA paga hasta ocho contratos, que son contratos, o sea, además AFA paga el mínimo, ¿no? Después cada club tiene que, si quiere pagar un poco más porque hay alguna jugadora más cotizada, tiene que ponerlo el club. Uh-huh. AFA pagaba hasta 8 contratos mínimos por club, en ese momento el mínimo era de 15.000 pesos y la suma era de un poco más de 24 millones de pesos. Suponemos que hoy la suma se ha estirado porque, bueno, el mínimo, después de lo que fueron las paritarias de mediados de año, ha subido. El mínimo es lo que cobran los jugadores de Primera C, que es otra liga considerada también de semiprofesional, digamos. Uh-huh. Digamos, lo que quería traer a la mesa es la cuestión de, bueno, esto es muy positivo, por supuesto, para el fútbol femenino, que las jugadoras puedan vivir de lo que hacen. Después de todo, no es que la falta de una creación de una liga femenina profesional estaba impidiendo que jueguen a la pelota, pero sí provocaba un éxodo masivo, ¿no? Constantemente. Claro. Es un momento también para no dar nada por sentado y reflexionar sobre los peligros que acechan a la Liga de Fútbol Femenino, a la Liga de AFA, hoy. Porque es un momento de algarabía, ¿no? Nos parece que se conquistó todo, pero hay que entender que es una liga que fue creada de forma política, es decir, la política irrumpiendo en la lógica del mercado. Entonces tenemos televisación, como decía, tenemos sponsores, tenemos dinero privado, pero hay que ver si es sustentable mantener a estos 16 equipos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la baja recaudación que hubo en algunos partidos. Estudiantes jugó en el country, por ejemplo, gratis, digamos, la gente entraba, los socios entraban al country y van a ver, no están recaudando plata por ese lado. La televisación transmite algunos partidos, la erogación del dinero de la televisación es clave para sostener, pero ¿qué pasa si el público no sintoniza los partidos? Quiero decir, hay un montón de aristas desde donde se puede crecer en el fútbol femenino, pero donde también puede quedar en una meseta, que eso provoque la lenta desaparición del fútbol, de la liga profesional del fútbol femenino. Parece, lo que estoy diciendo, digamos, parece que se logró algo y no hay vuelta atrás, pero pensemos que vivimos en un país donde este año desaparecieron 3 equipos de básquet femenino profesional. Y el básquet femenino tiene una historia, bueno, no sé si bastante más larga, pero sí bastante más organizada que la del fútbol femenino. La liga de básquet femenino tiene una existencia de 20, 30 años, son profesionales hace ya más de 3 temporadas, uh-huh. Y aún así, digamos, este torneo va a arrancar con 5 equipos nada más, porque bueno, porque los clubes no pueden, digamos, en este país donde todo se cae, para los clubes es difícil conseguir los fondos. El planteo, Pedro, pasa por el lugar que, digamos, de fragilidad que tiene esta liga, que está sostenida por una lógica del mercado y no por una lógica deportiva, digamos, de fondo. Sí, o mejor dicho, hoy, digamos, la liga se creó, como decías, ¿no? Digamos, por una lucha política no siguiendo la lógica de mercado. O sea, ninguna liga de profesional en la historia debutó con televisión, sponsor, digamos, manija del cable, con público en las tribunas. En general las ligas van creciendo de a poco. Uh-huh. Más allá de que la liga de fútbol femenina existe desde hace 1991, creo que se inaugura. Esta es la primera liga profesional, pero digo, hoy está sostenida por AFA. ¿Sí? O sea, AFA está pagando los sueldos. Y esto se termina el año que viene. ¿Qué va a pasar el año que viene? Digamos, esa es la pregunta concreta. ¿Qué va a pasar el año que viene? Y ahí es donde, digamos, intento hacer un llamado a la concientización. Para que esto siga, tiene que ir el público a las canchas, tiene que sintonizar el público en la televisión, tiene que consumir el producto el público. Lamentablemente vivimos en una era de mercado, digamos, no lo determino yo. Y si esto no sucede, vamos a tener unos meses de efervescencia, después unos meses donde va a bajar la espuma, porque simplemente la gente no va a hablar del tema en redes sociales, no se va a interesar, los sponsors van a tomar nota de eso, van a irse uno a uno yendo, y el día que AFA corta el chorro, bueno, vamos a tener nuestra primer crisis del fútbol femenino, porque algunos clubes seguramente van a estar interesados en pagar. Digamos, Boca hoy da la sensación de que formó un gran plantel, tiene a Nike atrás, tiene plata para hacerlo, llevó mucha gente a la cancha, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Villa San Carlos? ¿Qué pasa con el fútbol de Villa San Carlos? ¿Va a poder sostener un plantel profesional cuando, digamos, le está costando sostener un club? Pedro, y una consulta, digo, la prohibición de público visitante que se ligó durante mucho tiempo al fútbol masculino, ¿también rige para el fútbol femenino o para el fútbol femenino se permite la presencia de visitantes en la cancha? No, todavía rige para el fútbol, para los dos fútboles, digamos. Claro. Hay que entender que esta prohibición es solo en provincia y capital y, digamos, no en el interior del país, y que se está trabajando para levantarla, digamos. Siempre se está trabajando para levantarla en año electoral. Me parece que una vez que pasen las elecciones también va a haber un poquito de marcha atrás con el tema, porque nadie quiere tampoco correr peligros y que después le adjudiquen algún tipo de problema, tragedia, además. Claro. Pero bueno, digamos, creo que por ahí sería un buen lugar para empezar, ¿no? Teniendo en cuenta por ahí de que son partidos con menos público, bueno, aprovechar para hacer algunas pruebas piloto en ese sentido, en lugar de abrir el público visitante, no sé, en un Boca River, bueno, abrirlo en un Villa San Carlos, no sé, Guay Urquiza, ¿no? Que no es que Guay Urquiza tiene tanto público tampoco, es una universidad. Sería interesante, hablando de eso, en el fútbol de varones, el sábado que viene tenemos público visitante en el partido de Estudiantes. Bien, Pedro, nos apuran los títulos. Quería hacerte la última consulta respecto de esta preocupación que venís a plantear en la columna. Vos hablás de que en este momento, a diferencia del fútbol masculino, los clubes, los planteles femeninos son íntegramente bancados o no. Hay un plus que aportan los clubes. Porque en ese caso, digamos, la pregunta tiene que ver con ¿cuál es la diferencia si las asimetrías entre equipos grandes y equipos chicos también se dan en el mundo del fútbol masculino? ¿Cuál sería la diferencia en este caso? Más allá de que no nos ponemos a valorar si eso está mal o está bien. Me parece que está mal y que habría que, digamos, equilibrar un poco los poderíos económicos para tener un equilibrio deportivo también, o al menos apuntar a eso. ¿Cuál sería la distinción que vos estás viendo como preocupación en el fútbol femenino? Bueno, la diferencia, digamos, al hablar de diferencia entre clubes grandes y clubes chicos, es un tema para hablar una hora y media, no sé. A ver, por un lado, hay algunos clubes que están más interesados que otros en el fútbol femenino profesional. Clubes como Boca, por ejemplo, vieron que era importante hacer una inversión en el sentido capitalista total del término. Uh-huh. Es decir, acá hay que poner plata porque acá hay mercado, acá hay futuro. Uh-huh. ¿Sí? Boca además tiene un sponsor fuerte atrás, un sponsor que esté interesado también en acercarse al mercado femenino deportivo, que es un mercado en pleno auge y crecimiento en los últimos 10 años. Digamos, es una de las industrias dentro del deporte que más creció. Entonces, en ese sentido, Boca hizo una gran inversión y quiere salir campeón, ¿no? Pensemos que el campeón vigente es Guay Urquiza, digamos, repetía esto, ¿no? Pero no es un club, o es un semiclub, es una organización ligada más a lo académico. Uh-huh. Lo mismo, por ejemplo, ocurre con Racing, también hizo una buena inversión. Otros clubes le dan un espacio más acotado. Yo creo que el caso de Estudiantes es, por ejemplo, un caso intermedio, donde, bueno, se le va a dar apoyo, se le daba apoyo antes, pero no tanto, ahora se le va a dar un poquito más de apoyo, pero no se termina animando el club a hacer una inversión. Gimnasia sí, por ejemplo, Gimnasia sí parece estar interesado, pero bueno, Gimnasia atraviesa su propia crisis institucional, no puede hacer una erogación de dinero como la que hace Boca. Entonces se dan diferencias por varios lados. Por un lado, en el sentido de quién apuesta más a esto y quién apuesta menos, porque hay una directiva también de AFA de tener fútbol femenino en todos los clubes. Entonces eso también obliga a algunos clubes a hacer inversiones con las cuales no están de acuerdo. Y después está la cuestión de, bueno, hay diferencias ya de por sí en los clubes, como siempre la hubo. El fútbol hoy se rige por una ley por una ley entre comillas, ¿no? De libre mercado. Uh-huh. Acá pone más el que tiene más y se agranda la brecha, y lo lamento. No hay una regulación interna de esas diferencias. Muchas veces se dice, bueno, así son las grandes ligas del mundo, y eso en realidad es bastante falso. Uh-huh. En ligas, por ejemplo, como la NBA, se le da prioridad para elegir a los mejores jugadores a los equipos que terminaron más abajo de la tabla para que la liga sea lo más pareja posible. Claro. Después hay una, digamos, hay una transacción de esas posibilidades de elección dentro de la liga, nada, que muchas veces terminan generando desequilibrios nuevamente. Pero bueno, hay una intención de sostener una liga competitiva. Lo mismo pasa en el fútbol de Alemania, donde hay premios por asistencia, premios deportivos que son mucho más importantes que, por ejemplo, los premios por jerarquía, ¿no? En Argentina la televisión le sigue pagando mucho más a River y a Boca que al resto. Entonces, si estamos hablando de que el dinero de la televisación es el más importante, bueno, se sigue agrandando la brecha con los demás equipos. Así que en ese sentido también hay una división, digamos, un poco de clasista dentro del fútbol argentino, que va a afectar al fútbol femenino y que va a seguir, ¿no? Uno imagina un Boca muchísimas veces campeón antes de que algún equipo chico pueda romper la hegemonía. Y bueno, entrarán otros factores en juego, ¿no? Un factor que no hemos tocado es que el fútbol femenino todavía no tiene, digamos, inferiores. Hasta que no haya un circuito de inferiores va a ser difícil que un club chico pueda criar un equipo que le haga frente al poderío económico de otros. Claro. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación y toda la información también para continuar conociendo sobre algo que en los últimos meses ha cobrado una, o sea, siempre tuvo una gran importancia, pero en los últimos meses ha invadido la agenda mediática y que es necesario que permanezca en agenda, que permanezca en debate y que efectivamente se comience a televisar y también empiece a adquirir un público tal como lo tiene el fútbol masculino. Sí, sí, tal cual. Es necesario que se mantenga en agenda. Yo creo que ahí está la clave. Me parece que hay que, desde el lado de la audiencia, ¿no? Hay que meterle garra, ir a los partidos, ver los partidos cuando los pasan por tele, comentar los partidos, para que esto siga, ¿no? Porque si no, nada, pues corre peligro, ¿no? Como todo en Argentina. Y sí, la verdad que sí. 8:55 de la mañana, hasta el miércoles que viene, Pedro. Un abrazo. Ocho y 55 de la mañana y vamos a escuchar Blondie Picture This.

Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar FM 106.3. Mira que me han robado elecciones a mí. A dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Noticias en Una Buena. Títulos. Inspección ocular de la justicia en la parroquia de Gonet. La fiscal Ana Medina ordenó la inspección ocular para obtener imágenes y croquis del lugar donde se habrían producido los abusos sexuales denunciados contra el cura Eduardo Lorenzo, con el objetivo de darle contexto al relato del denunciante. Se trata de una medida de prueba que será analizada en su conjunto con el resto de las evidencias de cargo y descargo que se acumulan en el expediente judicial. Lorenzo, ex capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense y confesor del padre Graci, está denunciado por al menos 3 casos de abuso sexual que habría perpetrado contra varones menores de edad. Sigue la puja entre IOMA y los médicos platenses por el nuevo nomenclador. Las autoridades de la Agremiación Médica Platense llamaron a una rueda de prensa para abordar la problemática de las negociaciones contra el Instituto de Obra Médica Asistencial para la implementación del nuevo nomenclador y otras dificultades inherentes a la relación con la obra social. En julio, los médicos ya habían amenazado con cortar la cobertura de IOMA debido a que no se concretaba la implementación del listado actualizado de prácticas por parte de la obra social bonaerense. En febrero, después de 61 años, se había pautado la realización de un nuevo nomenclador para catalogar las prácticas médicas, aunque no se avanzó en su puesta en práctica. La UNLP difundió las fechas de inscripción a las 17 facultades. A partir del 4 de noviembre y a través de la web, cada una de las 17 facultades pondrá a disposición de los alumnos las planillas electrónicas de preinscripción que les permitirán iniciar el trámite para anotarse en las diferentes carreras. Los aspirantes deberán anotarse mediante el sistema de preinscripción a carreras de la UNLP, que estará habilitado a partir de esa fecha y al que se ingresará a través de la página web de cada facultad. Cada planilla deberá imprimirse y presentarse el día de la inscripción en la unidad académica correspondiente. Docentes de Chubut bloquean una planta de distribución de YPF. Los y las docentes de la provincia de Chubut bloquearon ayer las operaciones de la playa de tanques de reserva de combustibles de YPF de Comodoro Rivadavia, en protesta contra la falta de pago de salarios por parte del gobierno provincial. Se trata de una medida de fuerza por 48 horas decidida el lunes en la Asamblea General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, que en paralelo sostenía la CAMPE frente a la legislatura en la ciudad de Rawson. El bloqueo impedía el ingreso y egreso de camiones a la planta de tanques con la que YPF abastece ciudades del sur chubutense y el noroeste de Santa Cruz. Cae falsa denuncia contra supuestos miembros de la RAME en Neuquén. La justicia federal sobreselló a René Oscar del Valle Rosales, Marcos Paineville, Nadia París, Gabriel Fermín Martínez, Carmen Antilef y Raúl Horacio París, acusados por el fiscal general de Neuquén, José Jerez, de cometer actos de sabotaje y terrorismo en 2017. Jerez salió en medios patagónicos y porteños como el protagonista de una cruzada contra supuestos grupos terroristas con enlaces chilenos. todo en sintonía con la política de persecución encarada por Patricia Bullrich contra militantes y miembros de comunidades originarias del sur. Con bombos y platillos, Jerez había anunciado a la prensa los allanamientos que en noviembre de 2017 se realizaron sobre las viviendas de compañeros militantes sociales, vecinas y vecinos de Neuquén y Río Negro, y había llegado a afirmar que dimos con la conexión local de la RAM. Aprovechando el Día del Químico, la patronal vació Rambat. Aprovechando el domingo y el lunes, en el que los trabajadores celebraron el Día del Químico, la patronal de Arsinur, ex Rambat, llevó adelante un vaciamiento de la empresa. Los empresarios robaron todas las máquinas, dejando un enorme galpón vacío. El accionar de la empresa, completamente ilegal, rompe los acuerdos que se habían alcanzado hace apenas un mes en el Ministerio de Trabajo de la provincia, en acuerdo con el Gobierno Nacional y el municipio de Almirante Brown. Tras más de 20 días de lucha, los trabajadores habían logrado imponer la reincorporación de todos los despedidos. Decreto de Macri para desinflar causa penal. Tras la imputación al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por la prórroga ilegal de las concesiones de 7 corredores viales, el gobierno derogó por decreto los contratos que estaban vencidos hace 2 años. A partir de ahora, las rutas serán administradas de manera provisoria y con un plazo máximo de 5 años por Corredores S.A. Mediante el decreto 659, publicado este martes con las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña y Dietrich, el gobierno busca dejar sin efecto la acción penal impulsada en Comodoro Py. Sin llamar a una nueva licitación, el Estado había habilitado a varias empresas a seguir cobrando peajes durante 2 años y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido. Internacionales. La Corte Suprema Británica declaró ilegal el cierre del Parlamento. La Corte Suprema de Gran Bretaña declaró ilegal este martes el cierre del Parlamento ordenado por el primer ministro Boris Johnson y aprobado por la reina. Es el golpe más duro que recibió Johnson y reabre la crisis del Brexit a un mes de la fecha límite. El fallo también cuestionó la legalidad del consejo emitido por el Ejecutivo a la reina Isabel II, al que se considera malintencionado y con propósitos ocultos distintos a los expresados formalmente. Johnson se encuentra en Nueva York para participar de la reunión de las Naciones Unidas y ya recibió múltiples pedidos para que regrese al Reino Unido y presente su renuncia. Impulsan impeachment contra Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ha anunciado la apertura de un juicio parlamentario contra el presidente Donald Trump. Una conversación telefónica mantenida con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que lo habría instado a investigar al hijo del expresidente Joe Biden a cambio de continuar con la ayuda militar, fue el origen del escándalo político. Trump anunció a través de Twitter que ha autorizado la publicación de la transcripción de su conversación telefónica con el mandatario ucraniano. La iniciativa debe contar con el apoyo de 218 legisladores, la mayoría simple, de la Cámara de Representantes para ser aprobada. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al WhatsApp 221-670-5190 o a través de nuestras redes sociales, página de Facebook Radionauta y Twitter e Instagram Radionauta FM. Vamos a escuchar un tema musical, Cachitas Now, Corazón. Para no sentir ese fuego dentro mío, ¿qué hago para resistir todo este corazón que no te escuche. ¿Cómo hago para soportar estas ganas de hablarle, de escribirle y de buscarla, de que esté junto a mí? ¿Cómo le hago recordar a ese torpe corazón que ya no quiere tu amor, ya no te quiere? ¿Cómo hago, corazón, sentirme así? ¿Cómo hago, corazón, para no sufrir así? No quisiera angustiarme más, no quisiera esperarla. ¿Cómo hago, corazón, para dejar de amarla? Suena cachita. Tiempo de entender, de buscar otros caminos, de andar aquí por tus pagos para poder comprender. Si mucho te he lastimado, me desborda el sentimiento. ¿Qué debo hacer, corazón, con este sufrimiento? ¿Cómo hago para soportar estas ganas de hablarle, de escribirle, de buscarla, de que esté junto a mí? ¿Cómo le que ya no quiere tu amor, ya no te quiere? ¿Cómo hago, corazón, para no sentirme así? ¿Cómo hago, corazón, para no sufrir así? No quisiera angustiarme más, no quisiera esperarla. ¿Cómo hago, corazón, para dejar? No gustar lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Son las 9 y 14 de la mañana y seguimos en esta edición de miércoles de Una Buena desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Y ahora vamos con una entrevista, porque este miércoles o en el día de hoy se presentará ante el Consejo Directivo un proyecto para garantizar que el 1% de los cargos disponibles en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata sea ocupado por personas travestis o transexuales. Así que para ello estamos en comunicación, para que nos cuente un poco más del tema, estamos en comunicación con Cecilia Quintana, que es integrante, estudiante de psicología y consejera estudiantil del Frente Independiente y en Lucha de Psicología. Cecilia, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, queríamos que nos cuentes un poco más sobre el tema, sobre este proyecto que van a estar presentando ante el Consejo Directivo de la Facultad. Bueno, sí, como vos decías, el proyecto es impulsado por los consejeros del claustro estudiantil. Nosotros somos un frente conformado por las tres fuerzas del Frente de Izquierda, más estudiantes autoconvocados independientes, y este proyecto en realidad no surge de la nada, sino que tiene mucho que ver con toda la pelea que se dio el año pasado en la lucha por el aborto legal. De hecho, nuestra facultad fue tomada por los estudiantes para poder movilizar el 13 de junio y movilizaron muchos estudiantes ese día al Congreso. Es una demanda, digamos, que viene desde hace mucho tiempo el planteo de una formación con perspectiva de género, que al día de hoy no tenemos, y que nos prepare para abordar la diversidad de situaciones que nosotros como futuros trabajadores vamos a salir a enfrentar, y muchas tienen que estar en relación con el género. Y después, bueno, el tema del grupo laboral trans también parte del hecho de que, estando en un contexto nacional de ajuste muy brutal, muy terrible, que se ve una gran cantidad de despidos, que se ve muchísima gente, digamos, que pierde su trabajo, que pierde su casa, que pierde lo básico para poder vivir, eso siempre, digamos, pega doblemente sobre las mujeres y sobre toda la comunidad LGTB, particularmente sobre la población trans travesti, digamos, que no es no hay estadísticas actualizadas, pero las últimas arrojan que hay una expectativa de vida promedio de 35 años. Y eso es debido a estar excluidas del trabajo, de la educación, de la salud. Por eso esta iniciativa surge porque solo existe una ley provincial, digamos, pero a nivel nacional no existe nada como para que se aplique en universidad, y queremos sentar un precedente, digamos. Queremos que lo de hoy se apruebe, pero no solo para psicología, sino incluso que sea elevado para toda la universidad, porque nos parece que es una deuda histórica pendiente con el colectivo y que es parte, digamos, de una lucha incluso mucho más grande por la igualdad real ante la vida, ¿no? Cecilia, ¿qué tal? Sí. Buen día. ¿Qué perspectivas tienen o están manejando, digamos, de que este proyecto que van a estar presentando en el día de hoy en el Consejo Directivo tenga, bueno, un tratamiento favorable y que se pueda implementar a corto plazo? Yo creo que hay posibilidades de que se implemente. Nosotros incluso, digamos, es lo que hace a la potestad de la facultad de contratar personal, es decir, no es para planta permanente. Al hablar de planta permanente ya tendría que ser un proyecto a nivel de universidad. Entonces, bueno, sería un primer paso para lo que es el personal contratado, y yo creo que hay posibilidades de que salga porque realmente tiene muchísimo apoyo. Hemos juntado cientos de adhesiones, incluso no solo de los estudiantes, sino de personalidades, profesores dentro de la carrera, y realmente no significaría, digamos, más que la voluntad de hacerlo, porque en sí, digamos, no es demasiado lo que se pide. Se pide simplemente que se tenga esa consideración, digamos, que es un colectivo muy vulnerado y que es necesario que esto ya hoy, al menos la Facultad de Psicología, la universidad que se ha pronunciado por el derecho al aborto legal, contra los femicidios, digamos, por los derechos de las mujeres, hoy también contemple los derechos fundamentales de la población trans-travesti. ¿Y considerás que si de aprobarse este proyecto en psicología y tanto se ha venido hablando de o tanto se ha venido también movilizando en la universidad en general para que se establezca en general un cupo laboral trans para toda la universidad y todas las unidades académicas que la componen, crees que sería un paso a exigir eso a la Universidad Nacional de La Plata? Sí, tal cual. Yo creo que sí. Incluso nos han hablado de distintas facultades que les parecía un proyecto que estaba muy bueno, que era muy interesante, que probablemente sea tomado en otras facultades, y después, bueno, existe la instancia del Consejo Superior, que es como el Consejo Directivo de cada facultad, pero para toda la universidad, donde están los representantes, las autoridades de cada facultad, y también tenemos una ínfima representación los estudiantes. Y bueno, y la idea, o sea, nosotros desde ya que pensamos en presentarlo eso ahí también, pero entendemos de que si se puede avanzar en que eso se apruebe en psicología, hay un buen antecedente, e incluso no hay demasiados argumentos como para que eso no se amplíe a la planta, digamos, de toda la universidad. Perdón. Que una cosa que por ahí también está bueno mencionar es que en la universidad hay un gran porcentaje de precarización laboral, digamos, de muchos de esos trabajadores que trabajan con contratos que son contratos basura, digamos, que se renuevan año a año, o incluso, bueno, hay profesores que trabajan ad honorem. El proyecto también contempla eso, digamos, la necesidad del pase a planta, pero para no naturalizar, digamos, de que esto sea solo para contratos, sino que en definitiva también la universidad tiene que, o sea, no puede seguir reproduciendo ese modelo porque en el medio están, digamos, las vidas y el trabajo en juego de miles y miles de trabajadores que son los que sostienen día a día, ¿no? La universidad. Cecilia, ¿de cuántos cargos concretos estamos hablando, al menos para el caso de la Facultad de Psicología? Porque el proyecto habla de garantizar un 1% simplemente de los cargos disponibles en la facultad. Mira, en este momento no me acuerdo exactamente el número porque se lo sabe más Gio, pero es entre 3 y 5 cargos, no es mucho. Claro, claro, estamos hablando de poquísimos cargos. Poquísimos, es más, creo que 5 es un montón, me parece que son 3 nada más, porque... esto no abarca lo que es el personal docente, claro. Porque generalmente, digamos, es una población que ni siquiera puede terminar el colegio primario o secundario muchas veces, entonces, no, es en principio para eso, para planta no docente. Claro. Bueno, Cecilia, te agradecemos muchísimo la comunicación y, por supuesto, desde Radionauta quedamos atentas a lo que suceda en el Consejo Superior, si este proyecto finalmente termina siendo aprobado o no. Por supuesto, también celebramos muchísimo que se lleve a cabo esta presentación y también el aire de Radionauta queda abierto para ustedes, ¿no? Buenísimo. Sí. Bueno, hoy veremos y estaremos en contacto por cualquier cosa que pase, digamos, para seguir difundiéndolo. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a escuchar Linda Quebrada Pirigosa.

31 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos remontando esta mañana hasta las 10 con ustedes y ahora con la presencia en piso de nuestra columnista cultural, Saba Shulman. ¿Cómo te va, Saba? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días para todos. Bueno, traspasaste el vidrio para este lado. Traspasé, bueno, camino. Vamos a decir que camino porque si claro, no, queda como no te has teletransportado todavía. No, todavía no. Bien, y tenemos una actividad del sábado que vamos a estar profundizando un poquitito ahora. Sí, bueno, vamos a hablar un poco sobre grupos de teatro comunitario que van a realizar un homenaje a madres y abuelas de Plaza de Mayo, a Nora Cortiñas, a Marta Viravalle y a Elia Spem. Y bueno, es un encuentro que se va a hacer de esto, de teatro comunitario, para homenajearlas. Tres madres históricas, ¿no? Hablamos de Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, que también además fue fundadora, una de las 12 abuelas fundadoras de justamente de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y Elida Spen, madres que hemos visto y vemos todavía en todo, no solamente en los actos que tienen que ver con el terrorismo de Estado y la búsqueda de memoria, verdad y justicia, sino con muchísimos otros allí donde hay alguna causa injusta o alguna lucha por llevar adelante. Vemos a Nora, vemos al resto de las madres apoyando y estando siempre presentes. Tal cual, y bueno, ya hemos estado hablando en otras oportunidades de Nora Cortiñas y de actividades culturales. Hace poco también estuvo el teatro en el Coliseo Podestá, que también se realizó el Teatro por la Identidad hace muy poquito. Y bueno, en este caso vamos a hablar de teatro comunitario, que va a ser un encuentro en José Hernández. Y para eso estamos en comunicación con Carlos, que es director de dos de los grupos que van a estar presentes este sábado. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Muy buenos días. Bueno, llamamos para conversar con vos y que nos detalles un poco más cómo surgió esta idea y con qué nos vamos a encontrar. Sí, a ver, ¿cómo surge esto? Esto surge hará un par de meses cuando dos compañeras del grupo 451 Colectivo Sanidad Teatro Comunitario están en la escuela de, perdón, en la Facultad de Trabajo Social en la presentación del libro de Nora Cortiñas, ¿no? Que fue hace poco acá en La Plata, hará sí, dos meses. Y bueno, a la próxima semana una de ellas nos plantea, Patricia nos dice que bueno estaría poder hacer un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, pero que seamos los grupos teatro comunitario, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que nosotros hemos aprendido de madres. Entonces, la idea prendió, obviamente, y comenzamos con esa idea que comenzó a rondar en la cabeza de cada uno de nosotros esta posibilidad de que venga Norita Cortiñas, siempre acompañado, o están juntas con Mirta Baravalle y Elian Spen, que son las tres, que como las detallaban ustedes, con un recorrido histórico, ¿no? Dentro de madres y de abuelas. Bueno, así fuimos trabajando, y otra compañera del grupo nos dice, che, pero esto es mucho, es como, me parece que está bueno socializarlo con los grupos de la región, nosotros los teatros comunitarios nos llamamos grupos hermanos, ¿qué les parece? Bueno, ahí mismo nos pusimos en contacto con otros grupos, que quedaron también como encantados y fascinados con la idea de poder contar con la presencia de ellas. Veíamos entonces la fecha que ellas podían venir, se tomó esta fecha del sábado 28, y bueno, ¿dónde lo hacemos? Porque es muy la trayectoria de ellas y la trayectoria también de Norita es muy convocante. Así que estuvimos viendo dónde, qué sé yo, y nos parecía como también muy interesante que se haga en un club de barrio, ¿no? Nos trasladamos al Club Hernández, 31 y 511, quedaron también muy contentos, muy conformes con ser ellos los receptores.

Bueno, hasta luego, gracias, Carlos. Que sigan muy bien, chau, chau. Entonces, Carlos Pérez, director de uno de los grupos de teatro comunitario que el próximo sábado, ahí a la tarde, en aquel lugar de José Hernández, que hay un supermercado muy típico, pasa la vía, la vieja vía por ahí en 511 y la avenida 31, van a estar reuniéndose para celebrar con la presencia de Nora Cortiñas, Elía Spen y Mirta Baravalle, las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y como siempre, el sábado trayéndonos buenos planes para el fin de semana, en este caso para ver el sábado por la tarde. Súper interesante la propuesta, porque además de poder disfrutar de la obra, también se puede disfrutar ahí en vivo y en directo de las madres, que siempre es un placer verlas y escucharlas. Así que un plan perfecto para el sábado. Perfecto, y además, bueno, recordamos que hay que llevar un alimento no pedecedero nada más, ganas de compartir. Saba, y nosotros nos estamos entonces reencontrando en el aire de Radionauta con les oyentes y con vos el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Pretende esconder, decir de la punta de su ovillo las palabras que tratan de dar. Todo lo que no decís tiene que salir. Todo lo que no decís tiene que salir. Una línea, para adaptarse y resignar. Una línea. Adaptarse y resignar. Thank you. hoy están agotados, cansados, enojados. Se ha transformado en un fracasado. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Seguimos en esta mañana de miércoles cálida, con el sol bien arriba y llegando al final ya de esta nueva edición, la número 108 de la segunda temporada de Una Buena, el periodístico de Radionauta. Y ahora, para tratar un tema que nos preocupa, que tiene que ver con la actuación del fiscal general Fernández Garelo y de un jury que amaga hace tiempo abrirse y que por ahora algunos representantes del Poder Legislativo están evitando que se lleve adelante contra el fiscal, que está acusado de haber participado en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar y que integró efectivamente las filas de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la DIPBA. Así que estamos en comunicación con la cuñada de Ana María Martínez, con Carmen Metrovich. Ana María es una de las víctimas, presuntas víctimas del fiscal Fernández Garelo. ¿Cómo te va, Carmen? Buen día, ante todo. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien. Bueno, estamos en queríamos charlar un poquitito con vos en estos minutos porque estamos haciendo fuerza para que finalmente se abra el jury de destitución contra el fiscal Fernández Garelo. Sí, eso es lo que nosotros esperamos y bueno, que la justicia nos dé una respuesta. Bien, ¿cuándo va a ser? No, me interesa que nos cuentes de todas maneras, bueno, vos digamos sos la cuñada de Ana María y nos interesa que nos cuentes quién es Fernández Garelo y cuál fue su actuación durante la dictadura cívico-militar. Mira, Fernández Garelo era en ese tiempo que pasó de esto con Ana María. Uh-huh. No solamente participó en el hecho de Ana María, sino que también en el secuestro y tortura de tres militantes del PC, todo al mismo tiempo. Y entonces él es, digamos, cuando él asumió como fiscal, también mintió, porque no dijo su pasado por la DIPBA. Uh-huh. Y él, o sea, él miente, porque él nos dice, contestó en el juzgado, acá de la doctora Vence, uh-huh, en San Martín, que él no estaba en la zona. Y yo digo, si yo tuviera oportunidad, le diría que me diga en la cara que me desmienta que no estaba en la zona, cuando hay documentos que sí, que dicen que él estaba acá en la zona de Tigre, que era lo que en esos momentos estaba a cargo del comisario Bussi. Bussi era su jefe de Fernández Garelo. Claro. Ana María, recordemos, era obrera militante del PTS y fue secuestrada el 4... del PCT, perdón. Uh-huh. Y fue secuestrada el 4 de febrero de 1982 en su casa de Villa de Mayo. Villa de Mayo, sí. Y apareció el cuerpo de ella una semana después. Uh-huh. Acá en, digamos, en lo que es Punta Querandí hoy en día, pero en ese tiempo era el canal Villanueva, partido de Tigre. Así que él no nos puede mentir a nosotros tan abiertamente en la cara, que él no estaba en la zona. Sí estaba. Aparte te digo que una firma de él en un documento, en un supuesto robo que inventaron ficticiamente, eso dio pie a que Ana María fuera asesinada. Uh-huh. Y recordemos también que hoy en día sigue siendo

saludar, por supuesto. Sí, saludar e invitar a seguir conectades al aire de Radionauta, porque en el día de hoy a las 15 horas va a estar sonando Poligrama, a las 18 horas León Meleco del Mundo y a las 20 horas Ciudad Resiliente. Invitarles a seguir conectades mañana a las 8 horas, a volverse a conectar al aire de Radionauta para escuchar una nueva edición de Una Buena con Pablo a la cabeza. Y por supuesto reiterar la invitación para el pedido de acercamiento para mañana a partir de las 15 horas frente al Senado bonaerense para apoyar el juicio que se le va a hacer al fiscal de Mar del Plata. Tamara Camparo en los controles y la puesta en el aire. Saba Schulman en la producción, esta vez ya retirada del estudio. Nehuen Alegretti desde el más allá. Alguna vez se tendrá que corporizar aquí, ¿no? Nuestro compañero Nehuen para estar acá con nosotros. Si se corporiza, que traiga facturas. Con alguna harina, ¿no es cierto? Claro, facturas con harina, no facturas de las otras, que esas no queremos. Pero bueno, sí, le invitamos a acercarse y a estar un día presentes todos los que hacemos los días miércoles el programa de Una Buena, ¿no? Dayana Melón, te agradezco muchísimo por una nueva presencia, una nueva mañana aquí en el aire. Igualmente, Lauriano Barrera. Así que nos volvemos a encontrar y a escuchar el miércoles que viene. Así es, chau. Buena semana. Otra vez el desierto vuelve a estar tan cerca de mí como ayer. Veo que puedes ver lo que siento cuando me encuentro así, porque siete veces la vida de tus lágrimas no podré beber. Volver.